corazón dice adiós. Quiere alejarse de ti. Canciones me voy y mi guitarra también. La vuelta al mundo daré hasta encontrar la chica que yo soñé. Basta ya de sufrir, no puedo vivir con el alma herida. Por eso me voy, me alejo de ti, de tu falsedad. Un día regresaré. Basta ya de sufrir, no puedo vivir con él.